Million Dollar Baby de Tommy Richmond en las mañanas de la X-103.9. Más libros que nos hacen miserables o nos hicieron la vida miserable cuando estábamos en el colegio. Entonces tenemos a Camilo que dice El mundo de Sofía. Ok. Uy, sí, qué cosa tan horrible. Difícil. Y eso que yo soy fan de la... De la filosofía, pero no. Pero mira, ese es un gran ejemplo que si tú lo lees, aparte porque quieres, fuera del mundo educativo, ¿mejor? Te puede ir bien, sí. Sí, no. Puede ser. Bueno, por acá. Dice, Camilo, El extranjero, Albert Camus, 20 años después y sigo sin ganas de leer. ¿Es Camus o Camí? Camí. Pero pues, fonética. También fonética. Por acá tenemos a Leo, 100 años de soledad. Y El coronel no tiene quien le escriba. Uy, ese libro sí que es sufrido. ¿Ustedes no les tocó leer Relato de un náufrago? Sí. Sí, seguro. Sí, leí Relato de un náufrago. Sí. Es una crónica, ¿cierto? Sí. Muy bueno. Era amigo de mi abuelo marino. El náufrago. Muy bueno, muy bueno. Sí, eso fue muy divertido. El coronel no tiene quien le escriba. También. Así. Uy, qué dificultad. Ay, pero eso es chévere. No. O sea, se sufre. No, los gallos, ¿no te acuerdas de los gallos? Yo tengo tan... Claro. Sí, no, me acuerdo de absolutamente todo. Yo me leí El coronel no tiene quien le escriba temprano en la vida y uff, cómo lo sufrí. Y creo que ese no lo leí por el colegio. Sí, no, solo lo leí porque mi mamá me dijo, léaselo. O uno llegaba a la biblioteca, dijo, se lo tiene que leer. Así, te ponían así. Me decía, léaselo, que es García Márquez. Yo, bueno, listo. Y eso, y mamá tampoco era muy fan de García Márquez, entonces, pero igual me decía, hay que leer. Hay que leer. Yo no sé por qué a Cris... Bueno, no, es que no es tan fácil. Crispeta dice El túnel de Ernesto Sábato. De Sábato. ¡Qué gran libro! ¡Uf! Es crudo, es... Debe ser por eso. Viscerales, pero uy. Ese es uno de esos libros que yo leí las tres primeras frases, lo cerré y lo devolví. Y lo quemó. Es una tuya. Sí, ya dije, no. Porque también era un libro de esos que estaba de moda. Como que todo el mundo decía, hay que leerse El túnel de Ernesto Sábato. Yo decía, bueno, listo, vamos a leer El túnel. Lo leí el primer párrafo y dije, no, thank you. Es una tosadura. Uf, es un desamor y hay crimen, hay todo. Lo retomaré. Yo diría. A por ello, exacto. No sé por qué Pache le fue mal con Platero y yo. Platero y yo es lindo. Uy, es tenaz, es horrible. Pero es lindo. No, es que nos tocaron unas cosas. Sí, uy, no, este con pilitas. No, ese libro es horrible. Acabo. Es ilustrado. Platero y yo era originalmente ilustrado, era como El Principito, pero en español. Sí, pues El burrito. No, tenaz. ¿De quién es? ¿Juan Ramón Jiménez? Acá sí, creo que sí era. Acá solo puso el nombre. ¿Cómo era que llamaba el autor? Ya le busco. Juan Ramón Jiménez, sí. Juan Ramón Jiménez. No, cómo olvidar ese nombre. Es una de las pesadillas literarias más horribles de nuestra infancia. Sí. Milita Castro y tomó su mano y tú vas a decir, pero ¿cómo es la mejor? ¿Cuál? Ética para Amador. Uy, no, qué libro más tenaz. Ah, pero a ti te gustó. No, Ética para Amador. ¿Ah, no? ¿En serio lo odiaste eso también? Es de Fernando Savater, ¿cierto? Sí, claro, mi mamá me puso a leer eso. Dani, las venas... Como Juan Salvador Gaviota. Ah, sí. Sí, acá aparece también. Ay, no, ¿viste? Tenaz. Antes. No, es que hay libros que no. Sí, y Dani dice, Las venas abiertas de América Latina. Ese sí me lo leí con chévere. Un gusto. De Galeano. Ese sí me gustó hartísimo. Es que le escribí. Con ese todo mamerto y todo rabón, que es ese Galeano. Sí, a mí me gusta mucho... Todo vendido económicamente. Uf, me encantó ese libro. Amo ese libro. Ana también dice Despierta que... Despierta mi mamerto interior. Claramente. Y ahí lo tenemos. Ana dice, Venas abiertas de América Latina. Y también por acá dice Willy, La teoría del conocimiento. Uy, ese libro. ¿Eso es de quién? ¿De Martín Barbero? Sí. A ver, debe ser de algún teórico, sí. A mí del conocimiento, dice por acá. Sí, ¿quién sería? Cualquier cosa que haya escrito Martín Barbero fue fenomenal, fue hermosa. Teoría del conocimiento. ¿De quién será eso? ¿Habermas? Johannes Hessen. Viga. Ok. Es que, lo que pasa es que hay muchas cosas. Sí. Que está Johannes Hessen. Ok. Johannes. Exacto. Bien. Teórico de la comunicación, claro. ¿Alguna vez leyeron alguna filosofía que les hubiera gustado? Me está gustando mucho el estoicismo. Yo te conté. Okay. Séneca. Fantástico. Okay. fantástico. Yo quiero empezar a leer a Hannah Arendt. Mi profesor de filosofía me la recomienda, y a cuánto librería voy, encuentro libros de Hannah Arendt encima. Es como si... La vida te está mostrando. Sí, exacto. No, y tienes que hacer La última vez que estuve en Santo y Seña, había arrumes de Hannah Arendt por todas partes, y yo, el mundo me está diciendo, el cosmos, el universo me está diciendo. Entonces uno le hace caso, Alejandro. O está muy de moda, o está tan mala que necesitan mostrársela a la gente para que venda. Está muy de moda. ¿Sí? Está muy de moda. ¿Y hacia qué corriente? Hannah Arendt. Mm. Pues es que no la he leído, no te digo. Ah, ok, ok. ¿Quieres arrancar de cero realmente? Entiendo que, no sé, hay como una escuela setentera de pensamiento que es la que permea un poco todas las reflexiones del mundo actual, de otros que están muy de moda como Žižek, como Slavoj Žižek, que también es increíble, ese man, y están muy, o sea, son muy leídos y están muy permeados como por el escepticismo y por el fatalismo y un montón de cosas. Entonces, muy bien. Pero toca eso, lee, no alcancé a leerla. Este semestre no alcancé a leerla. No alcancé a leerla porque tuve tanto trabajo que perdí la clase. Espérate un momento, ¿tú cómo te fue con eso? Perdí clases, perdí todas las clases. ¿Pero cómo hacen? ¿Por qué no? ¿Materias? Sí. O sea, ¿toca repetir? Sí, me toca repetir. Una plática importante. Cada materia vale. Me toca repetir todo. Creo que la única que pasé fue la de investigación periodística. Pero si usted estaba feliz. Yo estaba muy contento, pero tuve muchas cosas que hacer. No, pero acuérdate lo que nos dijo hoy, que confesó, él no hace las tareas. Y si no, yo sí las hago, pero lo que les digo, a mí... Yo hago las tareas que me interesan. Ay, así no funciona. Así sistema. Funcionan las tareas. Así no funciona el sistema, Alejandro. Tienes que entregar el trabajo que te piden. Hay sistemas. No solamente hay un sistema, hay varios sistemas. Lo que uno hacía, yo pagaba, por ejemplo, por lo que no me gustaba. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué consejo estás dando? Claro, no, pues es mejor entregar que no entregar. Sí, no, yo no. Mi problema siempre ha sido que no entrego. ¿Y si negocias? Pues negocié varias cosas, pero las otras dije, ay. Que se pierda esa plata. El otro año será. ¿Qué le vamos a hacer? No voy a alcanzar. Saludos a toda mi gente del Impau, los amo. Sí, no, ponte juicioso. A recuperar. No, yo te juro que yo fui muy juicioso, pero hubo un momento en el que ya... Yo le ayudo con las tareas. O sea, no, mentiras, no, yo ya no me estoy tocaba, pasando tareas. Me tocaba capar clase porque tenía una reunión. Porque, porque hay que vender la emisora, porque capar. Hay que salir, que el clientecito, que la atención, que la cosa... Pero entonces tú dices, tengo que salir, le repongo esto con un ensayo. Y ahí ya tienes calificación. Bueno, negociando, claro, sí. Claro, tú eres bueno en una exposición, algo. Vamos con discos para seguir negociando esta mañana en la X103.9 FM. Aquí está el bajo maravilloso de Peter Hook. Sí. En estos días vi por ahí a Peter Hook burlándose de una publicación de Spotify, de una foto. Que decía, this is Joy Division. Y no estaba él en la foto, pues porque ya no está en... This is New Order. Y puso él abajito en el texto, is it? En los comentarios, is it New Order? Son las mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Tengo la frase del día. Adelante. Ok, ¿positivismo? No lo sé. Ok, bueno, depende. Se la leí a un tipo al que le quería leer algo desde hace un rato. Ok. Un autor, ese es muy famoso. Ya entiendo. Por un ensayo que escribió hace unos años en algún periódico norteamericano que se llama El Caso en favor de las reparaciones, y que desató una poderosa oleada de activismo afroestadounidense que desembocó en el nacimiento de movimientos como el Black Lives Matter, que se hicieron más fuertes después de la muerte de George Floyd en 2020. Ta-Nehisi Coates se llama. Dale. Ta-Nehisi escribió en su nuevo libro El mensaje, The Message: ni un pasaporte con muchos sellos, ni un vocabulario amplio garantizan sabiduría o moralidad. Pasa con frecuencia que puedes conocer el mundo y no conocer jamás a la gente que lo habita. Bonito, bonita frase, claro. Es verdad. Una frase poderosa de, creo que es su cuarto capítulo, quinto capítulo en el libro El mensaje, cuando aterriza en Jerusalén. Y sí, muy viajado, pero... Correcto. Sobre todo porque visita a... visita Jerusalén para hacer un ensayo sobre lo que, sobre los paralelos que hay entre las injusticias cometidas en contra del pueblo afroestadounidense durante la esclavitud, lo que pasó con los judíos en los campos de concentración, sus visitas, su visita a los diferentes lugares de contemplación y de conmemoración de los más de 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, y luego va a Palestina. Ya, entiendo. Entonces hace una mirada que es muy compleja filosóficamente hablando sobre en qué, sobre qué paralelos hay entre esos sistemas de opresión que han vivido los tres pueblos: el pueblo negro estadounidense, el pueblo judío y el pueblo palestino. Ah, bueno. Conecta todos esos mecanismos de opresión, genocidios. ¿Ah? ¿Eso está en el libro? Claro. ¡Wow! Ok. Sí, o sea, la disertación. El tipo comienza haciendo una defensa del periodismo. El libro arranca con una conferencia, con una charla, una lectura que dicta él en su alma mater sobre por qué el periodismo en la era digital no es un lujo. Y posterior a eso, visita Senegal, porque tengo entendido, según los estudiosos del africanismo originado en Estados Unidos, de la cultura afroestadounidense, que hay una doctrina, hay una corriente de pensamiento que dice que los africanos todos tienen su origen en Dakar. Entonces, como que ese tren de pensamiento, esa línea de pensamiento muy africanista, muy afrocéntrica, dice que todo negro estadounidense que se considere africano tiene que ir por lo menos una vez en la vida a Dakar, porque de allá lo sacaron en cadenas. Uf. O sea, esa es la doctrina de pensamiento. Okay. Entonces, el afrocentrista que habita mucho en las universidades y en los campuses de las universidades dice: si usted se considera africano, tiene que visitar Dakar, porque usted sale de allá. Okay. Y cuando llega allá, se da cuenta que los locales, no sé cómo será el gentilicio de Dakar, pero los senegaleses, creo que es Senegal, si no estoy mal, los miran con admiración, con respeto, pero no los consideran negros. Ok. ¿Y eso está en el libro de Message? Sí, eso está en el libro de Message. Oye, qué buen libro. Uf, un librazo, pero impresionante, porque después se va para Carolina del Sur. ¿Cómo se llama Carolina, perdón? Ta-Nehisi. Se escribe Ta-Guión Nehisi. Coates. Alejandro, usted sí, salud. ¿Qué? Salud. Yo que acabo de estornudar, pero en silencio. Salud. Muchas gracias. Libro en español. Andrés. Bueno, libro de Navidad para Dayana. Ay, Dios mío, estoy llena. Compré más libros. No más libros para Dayana. Hay que regalarle otra cosa. No, un Kindle para que se rellene ahora de libros, pero digitales. Claro. Bueno, estaría bien. Aunque frase del día: papel. Ni un pasaporte con muchos sellos, ni un vocabulario amplio garantizan sabiduría o moralidad. Pasa con frecuencia que puedes conocer el mundo y no conocer jamás a la gente que lo habita. Ta-Nehisi Coates, estas son Mañanas X. Testomania de Phoenix en Mañanas de la X. Vamos a hablar de TikTok porque es inminente este tema en las cortes estadounidenses. Mucha gente ha predicho que no va a pasar absolutamente nada, pero parece que sí. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué dicen los medios hoy sobre el asunto de TikTok en la Corte de los Estados Unidos y una posible prohibición contra la app china? Pues vea, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos confirmó que la prohibición entrará en vigor oficialmente a partir del 19 de enero. ¡Ay! Del 2025. Cállate. O sea, hay fecha. Un mes, más un mes largo. A menos de que la plataforma sea vendida a una empresa estadounidense, como ya les hemos contado. En caso de no conseguirlo, la aplicación quedará completamente prohibida en el país. No podrá ser actualizada, será retirada de las tiendas, de las app stores. Y no será posible volver a descargarla. Esto fue lo que dijo el tribunal este fin de semana. TikTok, pues, tendrá que venderse, ¿no? O tendrá que salir. No hay otro camino. Si una empresa, si TikTok manda, crea una empresa a última hora en Estados Unidos, paralela, ¿podría comprarla y ahí ya sería legal? O sea, hacer como el trámite como si fuera... Pues si la empresa es norteamericana, sí. Dice, ahí les estoy dando ideas. Dicen los jueces, la gente en Estados Unidos seguirá siendo libre de leer y compartir tanta propaganda o cualquier otro contenido que deseen en TikTok o en cualquier otra plataforma de su elección. Lo que la ley persigue es la capacidad de la RPS para manipular el contenido de forma encubierta. Porque ellos dicen que a través de TikTok hay manipulación de información y espionaje. Entendida así, la justificación del gobierno es totalmente acorde con la primera enmienda, declararon los jueces. Ok, perfecto. Bueno. Esto lo pidió Trump. Él pidió. Claro, acordémonos que Trump en su momento todo el mundo le dijo, no, libertad de expresión, que yo no sé qué. Pero Trump en 2020 dijo, vendan eso. Sí. Lo compra un gringo. Y ahí está. Y ahí le tumbaron la orden ejecutiva, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y después... La vida, ¿no? Uy, sí, la vida. O sea, el gobierno de Biden es el que está haciendo esto. Es unas vainas de no creer. 170 millones de usuarios tiene TikTok en Estados Unidos, así sí, que... ¿no? Numerito importante. Lo que quieren es quedarse con esa plata, ¿o qué? Pues es sí. Mi impresión. ¿Será sí. Show? Sí. No sé. Tanta mi impresión cosa. Es que quieren es como quedarse con ese negocio. Porque es que ya es un negocio demasiado grande. Es muy grande, claro. Y son si unos, son 170 millones de estadounidenses metidos en esa app, ¿eso es cuánto? Eso es más del 50% de los estadounidenses. Le toca a TikTok buscar un aliado. O sea, sí. ¿Sabes? Como el menor daño es que en gente conocida y le toca negociar. O la palabra del día es negociar. O irse y buscar otro mercado. Pero son 170 millones. Pero comparado ¿dónde con lo los sacas? Otros países. Pero ¿dónde lo sacas? Es como lo que hablábamos con Alejandro la vez pasada, si nos vamos de Spotify. Yo le decía, pero es que ahí están los usuarios. Y me decía, pues es que los usuarios están donde usted... los donde usted los lleve. Okay. Yo decía, tiene razón. En el caso de por ejemplo, WhatsApp pasa así. En Oriente no existe WhatsApp. Es verdad. Allá existe, si no los dejan estar, ¿no? Entonces puede ser chévere. Es interesante. Buen equilibrio ahí de carácter informativo. Porque sí, uno lo mira desde el lado... los 170 millones de usuarios y dicen, no, pero es que son 170 millones de usuarios. Sí, pero en China, WhatsApp y Facebook no están. No funcionan. No funcionan. Ellos les están también dando una cucharada de su propia medicina. Claro. A los chinos. Está si no es algo nuevo, todo. Exacto. Sí, está interesante. Vamos a ver cómo. Hay muchas cosas que se tienen que resolver pronto. Cuando regresemos a Mañanas de la X vamos a hablar de perros y de los nombres más populares para ellos en 2024. Billie Eilish, Birds of a Feather, en Mañanas de la X. Se fue Nico McBrain de Iron Maiden. Sí, ya, se despidió, cerró este fin de semana también su carrera musical por el grupo. Dice que se estaban en Texas, ¿no? Estaban, sí señor, el último concierto que dio lo hizo el sábado, e igual también la banda anunció al nuevo integrante, que se llama Simon Dawson, va a reemplazar a Nico. Él ya pues ha tenido mucha relación con la banda porque es el baterista de British Lion, que es la banda alterna de Steve Harris. Ok. Entonces él va a seguir, y ya entre los motivos que se dan, lo que te decía, él se va a dedicar, no se va a desconectar tanto de la banda en otro tipo de temas, va a hacer cosas personales con su familia, y se habla mucho de el derrame cerebral que sufrió en el 2023 y que dejó secuelas que no le permiten seguir como debería, entre comillas, con Iron Maiden. Así que dijo muchas gracias, un abrazo grande a todos los fans, a mi familia, a la agrupación, ha sido una historia maravillosa, y pues así se despide el de esta gran, en serio es una gran historia. Dijo además que se va porque no soporta más el estilo de vida de los de las giras. Es que eso tiene que ser el touring. Sí, no, eso tiene que desgastar mucho. No, pues el trajín. Si uno se cansa de espectador viendo un concierto, al otro día ya estaba averiado. Imagínate. No. Nombres de perros. ¿Cuáles fueron los nombres de perros más importantes de 2024? Hay una empresa que se llama Rover, que es una empresa que tiene bases de datos de mascotas en diferentes países del mundo y se encarga de gestionar todo el tema de traslados, paseos, guarderías, etc. Esto es Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y algunos países de Europa. A ver. El nombre más común a nivel general es Coco. Ay, Coquito, muy bien. Seguido de Luna. Sí. Nala. Ajá. Kira, con K. Sí. Lola. Thor. Max. Max. Bimba, Zeus y Rocky. Esos son los nombres más populares de perros en este 2024. Hay una tendencia que habla para el 2025 y es que los nombres relacionados con comida para mascotas va a ser tendencia en el 2025. Chorizo. Patata, tomate, tinto, queso, croqueta, gazpacho y sopita. Sopita es un gran nombre. Hay unos nombres ¿sopita? Curiosos. Sí. Chorizo, ¿te acuerdas? Hay unas. Bueno, Chorizo sí es un gran nombre para un perro salchicha. Ganó Chorizo, estuvo en una competencia. ¿Ah, sí? Hay ganó, un meme circulando por ahí, una competencia, una carrera de salchichas. Y la carrera, pues evidentemente la ganó Chorizo. Obviamente, claro, muy bien. Importante. ¡And it's Chorizo! En Estados Unidos hay un nombre que se destaca por ser uno de los más curiosos y es Detective Carl Pancakes. Claro que no. Sí, Detective Carl Pancakes. ¿Y todo con todo esto así? Detective Carl Pancakes. Nombres compuestos también vienen muy en tendencia, como Carlos Javier. Ay, viste, tendencias. Yo tengo un amigo que me mandó este fin de semana, un amigo que vive en España, una foto de un perrito. Sí. Que vive en Suiza. Ok. Y la dueña lo puso Wilfrido Vergas. Por favor, júrame que es cierto. Te lo juro. Por favor, gracias. No, yo creo que así podemos acabar. Creo que nunca hemos tenido un punto más arriba para hacer. Hay que ver. Lo puso hay que Wilfrido ver. Vergas y nadie sabe cómo decir su nombre, pues porque vive en Suiza, entonces lo llaman WV. No puede ser. Dime, ¿qué razas? Tengo tantas preguntas. Que ahorita ¿cómo te lo es? Mando, Marchicha. And they're off. And right to the front, it's Chorizo. On the outside, here comes Stell. And a late surge by Chewy. But it looks like it was Chorizo, the spicy. Winner takes it down. Ahí está. It's Chorizo, the spicy winner takes it down. Bueno, perfecto. Y Wilfrido. Vergas. Y Wilfrido Vergas. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day.